Hoy me resisto a crecer por voluntad, no salgo del alma. Llevo registro en los pies de algún lugar del tiempo que pasa. En este reino del corazón se pierde. Sentirme desierto.